conecta a tu mente en W Radio Golpe de Voz. Rock en estado puro. Todos los éxitos, todas las tendencias, todas las novedades en un formato único. Los lunes de 7 a 9 de la tarde en la 107.9 de la FM. Presentado por Juan Sin Techo. Muy buenas tardes a todos, un lunes más estamos aquí como siempre de 7 a 9 para ofrecer dos horas de buena música en Golpe de Voz. Os habla Juan Sin Techo y hoy tenemos la entrevista a ese nuevo proyecto de unos amigos que conozco desde hace tiempo, que antiguamente tocaban en otra banda y ahora formaron el nuevo proyecto La Vida. Más tarde, sobre las 8, así hablaremos con ellos y tendremos muchas cosillas que contar aquí, muchas novedades, así que si queréis pasar dos horas buenas junto a mí, con buena música, no desconectéis aquí con W Radio. Ducha fría y a buscar amanecer. Estaba cansada de esperar a que llegaras. Las horas extra apoyado en la barra. Y por las calles todo el mundo te señala. Llegará un día en el que abrirás los ojos. Los que te querían te han dejado. Suena un reloj, algo sutil, y una jauría en libertad. Tu posición no da el perfil y da que hablar, pero es que ya no eres de aquí, cambiaste por necesidad y estás tan roto, porque has abierto ya los ojos. Pero demuestras el talento de unos pocos que no encajan, es algo hostil, pero cambiar sería vender el alma y perder toda la ventaja en este baile que con su dulzura nos ha robado los sentidos, que te corrompe y te susurra. Eres un lobo fugitivo, baile, que te devuelve la cordura. Ves, te romperás si estás herido, a condición de que le sirvas de rehén. El animal, te tararea tanto el animal, que la cadena no le deja andar, y que golpees con tu cuerpo en el cristal. Te tararea tanto el animal, que te rebeles contra tu rival, y que recuerdes tu reflejo en el cristal. El depredador que vive en ti se va arriesgando con la edad. Y tanto ardor, tanto sufrir, tanto aceptar, que solo queda combatir y hacerlo con habilidad. El objetivo, mostrar tu lado primitivo, arrinconar la corrupción del asesino que nos caza hasta morir y pelear, aullándole a la luna que se acerca la amenaza en este baile que con su dulzura nos ha robado los sentidos, que te corrompe y te susurra. Que eres un lobo fugitivo, baile, que te devuelve la cordura. Ves, te romperás si estás herido, a condición de que le sirvas de rehén. El animal, te tararea tanto el animal, que la cadena no le deja andar, y que golpees con tu cuerpo en el cristal. Te tararea tanto el animal, que te rebeles contra tu rival, y que recuerdes tu reflejo en el cristal. We'll be right back. tanto el animal que la cadena no le deja andar, y que golpees con tu cuerpo en el cristal. Te tararea tanto el animal que te rebeles contra tu rival, y que recuerdes tu reflejo en el cristal. Pues aquí teníamos a Valira, una banda que surge a raíz de algunos componentes de La Raíz, y escuchábamos este tema, El Animal, que va incluido en ese trabajo presentación de este gran proyecto. Continuamos con más novedades y ahora le toca el turno a los de Marras. Los valencianos acaban de grabar un disco en directo con el sello Maldito. Sucede y suena así de bien, Cuesta Abajo. Sufrir. Tus reproches son mis flores, tus dolores, mis victorias, los minutos que hablamos de futuro. Mi dureza reblandece cuando solo ves abismo. Aquí estoy para cuidarte, tu elección es mi destino. Deja que te cuente cuenterías. Deja Ahí teníamos Sucede, lo nuevo de los valencianos, los de Magas. Y nos vamos con Taco, que nos acaban de comentar que van a reeditar su trabajo A las puertas del deseo con su 30 aniversario en vinilo y en CD, un disco que marcó una gran trayectoria para la banda en el año 1989 y que ahora lo van a reeditar, donde van a remasterizar, a darle un poco de calidez a esos temas que incluye el disco y aparte un tema nuevo. Saldrá en vinilo y en CD y con el sello Maldito Record, pero ahora nos dejan este tema incluido dentro de ese gran trabajo que hizo en su día Taco y que ahora nos lo quieren mostrar una vez más. Entre la oscuridad, el viento impide oír sus pasos y observa con dificultad que apenas siente ya sus manos en la esquina de tu barrio. Cantará una canción de amor. Sé que empañas los cristales, sé que es difícil dejar de mirar, pero no hay otro camino cuando la boca se niega a hablar. pronto lo nuevo de Taco, esa reedición de A las Puertas del Deseo, un gran disco, y para todos los que seguimos a la banda desde hace muchos años, la verdad que será algo que debemos de tener en nuestra colección. Continuamos y nos vamos ahora con Exceso, Rimas y Rock, que es el último trabajo que han sacado con el sello Maldito, último trabajo para la banda, y la verdad que han conseguido su propio sonido, muy peculiar, y mucha gente ya dice que con sus canciones definen su propio estilo, es el que quieren hacer Exceso. Fronteras de Agua es el tema que va incluido en este nuevo trabajo. A cruzar fronteras de agua y morirán frente a una orilla que no sangra. Más a que arde. seguimos después de escuchar a Exceso. Nos vamos con la banda local Clarete Gas, que nos presentan un nuevo tema que está incluido en la banda sonora del corto Amancio Vampiro de Pueblo. Un videoclip muy bien hecho, muy trabajado, y la verdad que la canción también muy directa a ese corto en el cual va incluida. Pues nada, os dejo con lo nuevo de Clarete Gas, el de toda la vida. La verdad que un tema muy bien hecho, y Clarete Gas siguen dándolo todo. Clarete, el concierto será en la bodega. Vive solo en el pueblo, borracho y pendenciero, pocos momentos cuerdo y frecuentemente. Amancio, el sonido aislado, olor a cerrado y su ropa huele a rancio. Amancio que siempre le toda la vida, vampiro del pueblo de Santa Marina. Amancio que siempre le toda la vida, vampiro. Amante del vino, su vida entre cascos, tampoco hace ascos a la sangre del vecino. Defiende su hogar con uñas y dientes, una casa en ruinas es todo lo que tiene. Tu familia solo quiere quedarse con tus bienes. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Me envían cartas 500 de mis pavos. herramientas para acumular linda riqueza, repartiendo miseria, privilegios de clase. Vitaminas para los cerdos es el tema que acabamos de escuchar, que está incluido en el último trabajo de Ingrávito, Sentirnos vivos por encima de nuestras posibilidades, un disco editado en el 2018 y que nos han hecho llegar ahora para darle más caña, más promo, ya que la banda es su segundo trabajo y bueno, merecen seguir puliéndolo porque ya consiguieron buenas críticas de su anterior disco, Diario de un susurro que grita, y la verdad que quieren pulirlo hasta no dar más. Os dejaba ese tema que va incluido, como bien he dicho, en lo nuevo de Ingrávito. Y seguimos, Sociedad Alcohólica, presentando en Bruto 19, un disco en directo donde han querido coger los mejores temas de la banda, los que nos han estado llevando a los escenarios y ahora en videoclip y en disco. Y yo he elegido Estado Enfermo, un disco que ha sido editado por el sello Maldito. ¡Oye! Abusos, tensores, torturas y brutalidad. Las ciclas de la misma potencia, la misma potencia que nos tienen acostumbrados Sociedad Alcohólica, la han plasmado en este disco en directo. Continuamos con la banda, una banda joven llamada Corrosive, el cual es el futuro más perfecto que se puede ver dentro del metal, una banda que acaba de publicar un nuevo trabajo y que suena así de potente. No me importo jamás si es lo correcto. Criado en falsa libertad, la cautividad que nos vendieron. El amor te deja ver. Queremos que no quede por hacer. En pie frente a los jueces. No! pues acabamos de escuchar Declive, uno de los temas incluido en el nuevo trabajo de Sinaya, tercer álbum para la banda, y que han conseguido hacer un sonido propio, más personal, mezclando el rock, el metal, el punk, la potencia, la melodía en sus 10 canciones, que es lo que se compone Solo Humanos, el nuevo trabajo de Sinaya. Y continuamos, antes de pasar a la entrevista, en unos minutos con la banda La Vida. Vamos con Malos Vicios, que nos presentaban décimo álbum con el sello rock estatal, titulado Grietas. 11 temas muy directos. Lo he dicho muchas veces, hacía falta un disco como estos y no podía ser menos que Malos Vicios sacaran estos 11 temas tan directos como los que han hecho. La Parada de los Monstruos, un discazo de verdad, Malos Vicios, hacía falta y teníamos ganas de, cómo no, de escuchar temas tan buenos como los que nos habéis dejado todos estos años. Cada mañana me lo recuerda el espejo. Me catalogaron de enferma y engendró las hogueras en las calles. Hicieron el resto. Voy agrietando este recipiente, afilando mi lengua, mis uñas y dientes. Tras el murmullo de vuestro mundo corriente, un ruido enfurecido, oscuro, intransigente. Nunca me dejéis vivir, no me dejéis en paz. Llevadme al circo, a la parada de los monstruos. Nunca dejéis de reír ni de señalar, exhibirme en la parada de los monstruos. Dentro de mi crisálida espero el momento de la eclosión final, conteniendo el aliento. Elegí el insulto, el odio y el desprecio. No aceptaréis el cambio, yo pagaré ese precio. Nunca me dejéis vivir, no me dejéis en paz. Llevadme al circo, a la parada de los monstruos. Nunca dejéis de reír ni de señalar, exhibirme en la parada. Las hogueras en las calles, me quieren ver ardiendo. Las hogueras en las calles, me quieren ver ardiendo. Las hogueras en las calles. Las hogueras en las calles, me quieren ver ardiendo. Las hogueras en las calles, me quieren ver ardiendo. Las hogueras en las calles, me quieren ver ardiendo. Las hogueras en las calles. Me quieren ver ardiendo. We'll be right back. porque puede ser que afloje. No he visto una sonrisa que nunca se desdibuje. No existe margarita que al final no se deshoje. El árbol más robusto por la noche a solas cruje. Cuidado que alguien sembró sobre la faz de mi yavana. Te valga de advertencia la palabra pronunciada. No prestes atención a quien te escuche con desgana. Mantente en el guión y tu razón tendrá un mañana. Cuídate de los necios, no discutas su argumento, que puedes pagar el precio de malgastar tu talento. Va de fingir el negocio, morirás en el intento. Trapecista tu trapecio, que no estás en tu elemento. Ve quejándote por vicio, por la vida a fuego lento. Que ir aprendiendo el oficio tiene su procedimiento. Tú a tu propio beneficio, sin ningún remordimiento. Pero junto al precipicio, ten cuidado que sopla el viento. Cualquier cosa con dulzura te está llamando imbécil a la cara. Cuidado con quien me ofende, porque suele ser quien quiere. Quien puede en esas cosas no se para. Cuidado que hay tipos malos y esos suelen venir solo. Tu simple indiferencia servirá como reclamo. Prepárate un buen palo para medirles el lomo. Con algo de paciencia temerán la voz del amo. Y cuídate de los necios, no discutas su argumento. Que puedes pagar el precio de malgastar tu talento. Va de fingir el negocio, morirás en el intento. Trapecista tu trapecio, que no estás en tu elemento. Ve quejándote por vicio, con la vida a fuego lento. Que ir aprendiendo el oficio tiene su procedimiento. Tú a tu propio beneficio, sin ningún remordimiento. Pero junto al precipicio, ten cuidado que sopla el viento. Y cuídate de los necios, no discutas su argumento. Que puedes pagar el precio de malgastar tu talento. Va de fingir el negocio, morirás en el intento. Trapecista tu trapecio, que no estás en tu elemento. Ve quejándote por vicio, por la vida a fuego lento. Que ir aprendiendo el oficio tiene su procedimiento. Por tu propio beneficio, sin ningún remordimiento. Pero junto al precipicio, ten cuidado. Conecta a tu mente en W Radio Golpe de Voz. Rock en estado puro. Todos los éxitos, todas las tendencias, todas las novedades en un formato único. Los lunes de 7 a 9 de la tarde en la 107.9 de la FM. Presentado por Juan Sin Techo. Pues ahora sí, mientras suena La Vida, vamos a intentar localizar a uno de los componentes de la banda que estará al otro lado del teléfono para hablarnos de este proyecto La Vida. De un sueño profundo, rumbo a sentir la piel, quedaron las huellas impresas en mi alma de arena. Yeah. quedaron las huellas impresas. Mi alma de arena, un rumor. Olvidaron que lo siento tan dentro, tan dentro. Muy buenas tardes. Muy buenas, Juan. Bueno, siempre os meto en el compromiso de que hagáis vosotros la presentación, que es mejor que yo. Pues nada, muy buenas a todos los oyentes de Golpe de Voz. Y nada, un súper placer volver a estar contigo en el programa después de unos cuantos añitos. Y nada, qué mejor momento que ahora con mi nuevo proyecto La Vida, que estoy súper emocionado y súper contento, y la verdad es que estamos muy felices de cómo está funcionando. Y pues nada, aquí estamos para responderte a todas las preguntas que me quieras hacer. Bueno, ¿cómo surge este proyecto? Pues nada, este proyecto surge, pues bueno, antes mi hermano, que es el batería de La Vida, y Johnny, que fue bajista, o sea, es nuestro bajista actual, pues formamos parte de Deniro, que fue con la banda que, bueno, te conocimos, en mi caso. Y nada, pues llegó un momento en que Deniro, con 10 años de trayectoria, 3 discos, que oye, de los cuales estamos muy orgullosos y tuvimos muchos buenos momentos, pero bueno, era ya, todo el proyecto también tiene un desgaste y bueno, tiene un techo, y bueno, estábamos un poquito low, y bueno, pues diferentes circunstancias de la vida. Pues mi hermano fue padre, yo pues dejé una relación muy grande, muy larga, y bueno, pues como que hizo un poco crisis existencial en todos nosotros, y fue mi hermano el que dio el paso, y pues el resto, como quien dice, nos miramos, y bueno, pues Nano decidió continuar con Deniro, nosotros le deseamos toda la suerte del mundo, y preferimos aventurarnos en un proyecto nuevo que, bueno, que nunca se sabe, pero por lo menos queríamos, como quien dice, volver a recuperar la ilusión. Y nada, así fue. Empezamos a quedar, pues, prácticamente inmediatamente. Además, apareció Emi, que estaba bastante pendiente de nosotros, se enteró de la noticia, porque bueno, dentro de los músicos pues tenemos mucho contacto. Nos comentó, oye, que mira, que me he enterado, que os habéis marchado y tal, vais a hacer algo y tal. Y no, la verdad es que no teníamos mucha intención, porque iba a ser padre mi hermano. Y bueno, pues nada, nos juntamos una tarde a ver qué tal, y salió un tema, Mi Revolución. Y dijimos, oye, mira qué bien. Y nada, trabajandillo poquito a poco, pues fuimos dándole forma al proyecto. Bueno, que ¿cómo queda la formación entonces? Pues la formación está Óscar, la batería, mi hermano, Johnny, al bajo, Emi, que es, antes estaba en Tao Te Ching, y lleva la guitarra, 4 componentes nada más. Bueno, y el estilo, lo habéis yo, como os conozco personalmente, os tengo que decir que a veces me suena un poco a De Niro. Claro, es normal también, pero porque, bueno, hemos sido miembros de De Niro, en el caso de mi hermano y en mi caso, hemos estado desde el minuto uno, y hemos trabajado desde el minuto uno con Nano hasta que marchamos. Y hombre, pues el sello de cada músico también se imprima un poco la composición, ¿no? Pero bueno, la verdad, lo que queríamos era no tener ningún tipo de prejuicio a la hora de componer, de meter elementos con los que no habíamos trabajado, como por ejemplo, pues, sintes o secuencias con efectos, armonizar voces en capas y demás. Y aparte, tampoco estábamos muy duchos en ello, porque eran elementos nuevos con los que estamos empezando a trabajar. Y bueno, yo he cambiado de equipo completamente, siempre he tocado con Gibson y Pibi, ahora estoy con VH, con Orange y con Fender. Y bueno, pues fue un poquito dejarnos llevar, ver por dónde iban los lares de las composiciones, y luego pues intentar buscar un poquito el concepto sonoro que representase lo que exprimieran al máximo esas canciones sonoramente. Bueno, yo lo que veo es que cada canción está hecha, parece que vamos, con mucho mimo, porque suena, tiene un sonido muy peculiar. Mucho, mucho mimo. Además son cosas que fue, como te comentaba al principio, un punto de inflexión muy grande en nuestras vidas. Algunos más positivos, otros más negativos. Bueno, eran puntos especiales. Fue un momento en el que coincidimos muy especial cada uno de los componentes en su vida. Y las canciones cuentan lo que estaba pasando, tanto a nivel de lo que pueda transmitir la música como de lo que transmiten las letras también. Y bueno, pues tienes temas como Mi Revolución, que es de lo primero que hicimos, porque estábamos en plena revolución interna, como por ejemplo tienes Modo Zen, que fue el último tema que se grabó, que es pues cuando ya hemos encontrado el equilibrio. A todos los niveles, a nivel personal, a nivel musical, que también es, no lo podemos sacar de nuestra parte personal, porque la banda se llama La Vida, porque es que es nuestra vida. Nos preguntaba la gente, bueno, ¿y qué estáis haciendo ahora? Tal, y en vez de estar diciendo, pues, no, estamos ahora haciendo un hard rock muy tal, o un metal, o un pop, o un lo que sea, le decíamos que estábamos, como quien dice, vomitando todo lo que había dentro y reencontrándonos a nosotros mínimo, a nosotros mismos y volviendo a buscar la felicidad y la ilusión. Y en cierta manera pues también es encontrar el equilibrio, ¿no? Porque también tienes que equilibrarlo con tu vida, que cuando, pues, por ejemplo, cuando empezamos con De Niro, pues éramos veinteañeros. Y ahora pues los veinteañeros nos quedan muy lejos. Ya estamos más rozando la cuarentena, incluso alguno la ha pasado, ¿no? Entonces, pues bueno, buscando el equilibrio otra vez. Haciendo vida, ¿no? Exactamente, eso es. Bueno, pues háblanos un poco de alguna canción del disco, de lo que habla. Pues cada canción tiene un significado y representa un momento. Es un poco el camino, bueno, es un poco el camino de un personaje que es el de la portada. Que bueno, la del arte está hecho por Carolina Fernández, que se la ha currado y ha hecho un trabajo sublime. Y sale como un ser tumbado, como en posición cúbito supina, que está como renaciendo o volviendo a nacer. Una parte de la portada es negra y pasa a blancos, que es un poco pues ese yin y el yang, ¿no? El equilibrio está entre lo bueno y lo malo. Y cada canción es como si fuera un episodio de cómo este personaje pues ha salido de una situación en la que ha tenido, como quien dice, que tirarse a la piscina, como puede ser, por ejemplo, representa ese momento hambre y pan, ¿no? Que es la lucha del aprender a soltar las cosas que a lo mejor llevas durante mucho tiempo, pero que ya no significan ni sientes lo mismo con ellas, pero tienes siempre ese miedo a soltarlo, ¿no? Y es como ni contigo ni sin mí. Ni sin ti. Luego, por ejemplo, tienes Mi Revolución, que es una vez que ya has soltado esas situaciones, eso es lo que significaba un lastre para ti, volver a ilusionarte, aunque, como se suele decir, tengas más miedo que vergüenza, pero prefieres mirar hacia adelante, ilusionarte y generar tu propia revolución. Luego tienes temas como Cantos de Sirena, que es pues cuando empiezas ese viaje, la que, bueno, pues tampoco es un viaje tan sencillo porque estás buscando también el volver a ilusionarte y también hay muchos cantos de sirena, ¿no? Como las sirenas que cuando estaban los marineros en el mar, que a lo mejor llevaban ya una semana sin comer, oían y les llevaban a la perdición, ¿no? Pues también cuando te encuentras en unas situaciones un poco nuevas o delicadas o sensibles, también tiendes mucho a seguir esos cantos de sirena que no siempre te llevan a buen puerto. Bueno, es más, suele ser a puertos que no deseas, pero que también te van dando un aprendizaje para continuar, ¿no? Luego tienes Funambulista, que es cuando ya después de darte algunos tropiezos empiezas a aprender a caminar sobre la cuerda floja y empezar pues a trabajar un poquito, a tener un poquito más de cuidado y a ver las cosas de otra manera y sobre todo a darte cuenta cuando tienes cagadas y sobre todo pues eso lo que te hace también es aprender, ¿no? Y te sigue haciendo más fuerte. Y bueno, pues así casi todo el disco ha sido como quien dice pues un proceso, y hasta llegar a modo zen, que es el encontrar el perdón de uno mismo con uno mismo, la aceptación, y mirar atrás y ver todo ese camino que has recorrido, en la que tu máxima ha sido querer ser feliz y querer empezar. Y es un poquito el leitmotiv nuestro como estilo personal y el del propio grupo también. Seguro que hay alguna que te llena más que otra. Tiene todas las canciones tienen su propio estado. Sería un poco también en función, o sea, todas tienen su momento especial, ¿no? Mi revolución, al ser el nacimiento, siempre le tienes un especial cariño. Modo Zen salió a última hora, 15 días antes de entrar, y luego salió como el primer single del disco, también le tengo mucho cariño. Luego las colaboraciones, pues con Son de Dinero, un funambulista, o Las distancias con Gabriel de Sinova, pues hombre, también les tienes un montón de cariño, porque hacer una canción, contar con amigos de hace un montón de tiempo, que son unos artistazos acojonantes y currantes sobre todo, y que les vaya como un guante, y que haber vivido también la experiencia de que, bueno, pues hay muchos músicos que nos conocemos de muchos años y nunca tenemos el placer de hacer algo juntos, ¿no? Y también pues por esa parte son muy especiales. Y luego, bueno, pues ya va todo un poquito en gustos. Pero vamos, en general, la verdad, descartamos muchas ideas, porque bocetamos mucho, y la verdad es que son temas que no hay ninguno para nosotros de relleno, ¿eh? Además, somos un poco casi rozando el friquismo de que si no pasan nuestros filtros, vamos, que los filtros casi que te diría más estrictos son los propios nuestros, no los de las personas de externas a la banda ni del público. No, eso me pasa a mí, que no sé con cuál me quedaría, ¿eh? Un poco difícil. Pues, es un concepto que me gusta mucho, porque luego hay gente que a lo mejor te dice, pues, a que siempre os dicen que Cantor de Sirena es el que más mola. Porque o te viene otro. No, en este caso Cantor de Sirena no es el primer corte, sino que ves como... según la persona hace como quien dice sus favoritos, y son diferentes, y eso para mí es muy buena señal, porque significa que, bueno, que unos son más movidos, otros más, trabajan más en medios tiempos, pero que son lo suficientemente buenos como para que alguien se apodere de esa canción. O sea, que te guste una canción, oye, siempre es un honor para el músico. Pero cuando alguien hace una canción suya y la acompaña en un momento, o la representa como quien dice la banda sonora de una situación o una vivencia, pues para mí es lo máximo que se puede sacar, ¿no? Como compositor o como artista o músico, el que la gente pues se quede con tu canción y le acompañe, ¿no? ¿Os estáis encontrando que os está escuchando gente de todo tipo, de que escucha distintos estilos musicales? Sí, sí. Hombre, por ejemplo, con anteriores proyectos tampoco hemos trabajado nunca lo que somos los músicos. Bueno, en otro caso no, porque por ejemplo, Emi viene de Tao, y estuvo con Alberto de la Cruz también, y siempre ha sido bastante, o sea, ha estado trabajando en estilos bastante más cañeros y más metaleros. Pero, no sé, a la hora de trabajar, mi hermano y yo y Johnny, siempre hemos estado también bastante abiertos a, pues cada músico tiene sus raíces, y a la hora de trabajar, que sea lo más abierto posible. Lo que en esta ocasión nos ha llamado más la atención ha sido unos adjetivos que no habíamos, o un tipo de felicitación de la gente que nos ha descubierto, o viejos conocidos cuando les hemos presentado el proyecto nuevo, que no habíamos visto antes, que es como, pues nos han dicho mucho, me ha emocionado, ¿no? Cuando lo he escuchado. Y es un adjetivo que para conseguir que a una persona le guste o le entretenga o le divierta, ya es difícil, pero que te diga que le ha emocionado, nos ha llamado muchísimo la atención y nos ha sorprendido muchísimo. Incluso gente que nos ha llamado directamente o nos ha enviado notas de voz diciéndonos, oye, mira, que nos conocemos de toda la vida y, oye, muy bien, siempre, pero en esta ocasión esto toca sin que te des cuenta en sitios donde no suele tocar, ¿no? Y para nosotros, pues, hombre, es un orgullo total y absoluto, claro. Es más, también estamos recibiendo apoyos incondicionales y la gente lo está viviendo como suyo. Pues estamos, hace dos días, este pasado sábado, hemos estado en el Capital Fest y que un proyecto que con 6 meses de vida que hizo ese mismo día, el 1 de junio, porque sacamos prácticamente el 1 de enero cuando sacamos el material, estar tocando en festivales y en un escenario principal, pues nosotros mismos estamos súper felices y estamos, pues, alucinando un poco. Pero la verdad es que quien deja, como quien dice, vía campo abierto a sus oídos y a ver lo que es el proyecto, lo hace suyo, y la verdad es que estamos muy sorprendidos de reacción tanto de conocidos como gente que nos echa un cable y no nos conoce, sino que se enamora del proyecto. Bueno, en este directo que habéis dado este fin de semana, ¿la gente cantaba vuestras canciones ya? Algunos sí, hombre. Tampoco es que movamos masas, porque lo que está claro es que, bueno, somos un grupo que llevamos poquito y, bueno, pues estamos poquito a poco dándonos a conocer. Y lo típico, si en un directo haces un wow, pues a la tercera te lo van a cantar, ¿no? Está claro. Pero bueno, para abrir el festival, que todavía estaba pegando un poquito el sol y demás, hemos recibido muchas felicitaciones, y luego la gente, pues hay en otros festivales que están a por uvas o hablando, o hay parte del público que está dando la espalda porque está echando su litro y tal. En este caso vimos que la reacción del público están muy pendientes, la verdad. Incluso gente que, oye, no fueron 5.000 personas los que fueron a vernos, pero sí que había caras desconocidas que habían ido a vernos y sí que se sabían las letras, que fue un poco sorprendente. En la Sala del Sol, por ejemplo, la presentación, que fue en marzo, llevamos 3 meses y hacía una semana que había salido el último tema del disco. Y la verdad que parecía un fin de gira, porque tenías a media sala. Además, hicimos Sold Out en el Sol, metimos 320 personas y había un montón de gente que se había leído, y vamos, estábamos alucinando, la verdad. Jugabais en casa, anda. Sí, no, bueno, jugamos en casa, pero bueno, antes cuando también, cuando tienes 20 años, tienes un montón de amigos. Nosotros ya tenemos cierta edad y hay niños de por medio y es más difícil convocar a la gente. Sí que era una presentación que, como quien dice, oye, es cuando más la gente te va a ver, quiere. Además, mucha gente tenía mucha curiosidad de cómo defendíamos el disco en directo y demás, y se dio muy bien. Eso está claro. Cuando luego haces, si fríes mucho tu ciudad, pues está claro que nunca va a repetirse el caso si estás tocando cada mes en tu ciudad, ¿no? Eso es normal. Bueno, ¿tenéis alguna fecha más a la vista? Pues ahora tocamos este domingo que viene, el domingo 9 de junio, en el Festival Alcalá Suena, aquí está. En el Alcalá Suena, que, oye, pues está muy bien también, porque hemos conseguido entrar después de que se convocaran 368 bandas, creo que nos dijeron la organización el otro día. Y, oye, pues hemos entrado y nosotros, pues, súper contentos, la verdad. Sorprendidos, porque al salir también en enero, y cuando se cierran el primer trimestre, del último trimestre del año, y el primero es cuando suelen cerrar todo lo que son carteles de festivales, ¿no? Entonces, claro, nosotros en marzo salir, el disco completo y el primer concierto, pues nos veíamos fuera de festivales, pero mira, a lo tonto, hemos estado en un festival, ahora la semana que viene tocamos en otro, incluso ya nos están preguntando disponibilidad y oye, pues encantados, la verdad. A partir del 1 de junio sí que estamos trazando un poquito, pero seguramente que serán o sorpresas o directamente estamos preparando muy mucho lo que es la gira más de otoño y luego pues festivales, pero ya la temporada del año que viene. Bueno, a ver si podemos sacar una fecha en León. Hombre, eso sería un lujo. Vamos a intentarlo, vamos a dejarlo ahí. Pues no... Nada, ya sabes que nosotros encantadísimos. Bueno, hablando un poco más del disco, ¿dónde ha sido la grabación y con quién lo habéis hecho? Pues la grabación la hicimos con Carlos Santos, de Salma de Estudios, que bueno, habíamos hecho ya 3 discos con De Niro con él, y bueno, pues es muy importante para nosotros que con quien trabajes que sea una persona que sea, como quien dice, de la familia. Y sobre todo, pues también por parte del ingeniero, conocer al músico, su sonido, su forma de trabajar, porque, bueno, pues fluye mucho. Por ejemplo, vamos, está grabado en 5 sesiones el disco completo. Ha tenido más una mezcla prácticamente que lo que es la grabación. Y bueno, pues nosotros también conocemos a Carlos y sabemos que se trabaja de lujo, que es un pro brutal y que sabe entendernos el sonido que queríamos sacar. Grabamos con él, mezclamos, fue una mezcla un poco especial, porque claro, él está muy acostumbrado a trabajar mucho dentro de lo que es el metal, mucha compresión en baterías, mucha dinámica, puertas de ruido y demás, y costó bastante mezclarlo, y luego lo tuvimos que casi desmezclar, es decir, para que tomara un sonido mucho más natural y reajustar los planos y demás, dejamos el disco con la dinámica justa, intentando respetar el sonido natural de todo. Y luego, por recomendación de Carlos, lo llevamos a masterizar con Tony Lindgren, que está allí en Noruega, y lo masterizamos por Stems, que se llama, que es que se masteriza independientemente la batería, de los coros, de la voz, de los sintes, de la guitarra, y es como una segunda mezcla, pero masterizando de manera independiente. Y la verdad, cuando recibimos la primera propuesta de Tony, flipamos. O sea, una separación, si tus oyentes nos dan la oportunidad de que nos escuchen, verán cómo tiene un punch, que se suele llamar, muy, muy alto y muy grande, pero con todos los instrumentos muy separados, una amplitud muy amplia, y bueno, pues de tener un material que tiene tanta presión, ¿no?, y tanta electricidad, y que al mismo tiempo pueda fijarte en cualquier instrumento y que ninguno se pise al otro y demás, pues era lo que nosotros teníamos en la cabeza, pero nunca habíamos hecho, ¿no? Y bueno, pues gracias al curro de Carlos y el haber trabajado con él ahí mano a mano, y luego Tony, que es un máster, pues súper encantadísimos del resultado cuando lo recibimos. Igual alguno que lo está escuchando dice, buf, después igual en directo suena totalmente diferente. Pues ahí ya no lo puede ver, ya lo tiene que ver con sus propios ojos. Eso, yo, bueno, por las críticas que estamos teniendo de los directos y demás, lo respetamos muy mucho. Pero bueno, volvemos a lo mismo, eso ya lo tienen que decir ellos. Por poner un ejemplo, yo, lo que son todas las guitarras, están grabadas, o sea, muchas veces se graba una línea y luego la guitarra como que dice un poco más en crudo, pero luego las reverbs o los delays, los ecos o los efectos se meten de una manera, se llama por envíos, por inserts, para ajustar que vayan a tiempo las repeticiones y todo este rollo, ¿no? Yo lo que hice, que me la jugué un poco, y bueno, me lo recomendó Carlos, pero es jugárselo un poco, Yo solo uso un pedal, que es un delay, un Strymon, que es programable, y yo ya llevaba todo programado al estudio y se grabó todo tal cual, un micrófono directamente a la pantalla. Entonces, todos los temas se tocan exactamente igual, no a nivel de toque, sino a nivel de ecualización y de componente, igual que si fuera igual que cuando grabamos el disco. Entonces, la verdad es que nos hemos preocupado mucho, porque bueno, tú me conoces, no en la vida, sino sí. en otras bandas, y siempre nos ha gustado mucho hacer dobles voces, antes con Nano, cuando trabajamos dos guitarras, jugar mucho pues con lo que se suele llamar pregunta-respuesta entre una guitarra y otra, y a mí me da mucha rabia cuando veo discos que en directo pierden. Nosotros somos un poquitín más rabiosos, porque tenemos también un poco, ¿no?, el nervio del directo, pero los temas, yo creo, te diría incluso que ganan. Pero bueno, eso es tan fácil como que nos prepares un concierto en León, vayamos y lo vean ellos, los oyentes. Así lo haremos, así lo haremos. Así que te lo digo porque muchas veces hay discos que sí que es verdad que suenan muy, muy, muy, muy bien y después en directo algo falla. Claro. Pero bueno. Pero bueno, eso nota... tampoco, no necesariamente muchas veces es la propia producción, sino que también hay veces que técnicamente, pues... lo que comentaba antes de las sesiones de grabación, ¿no? Casi todas las baterías, por ejemplo, del disco, bueno, casi todas no, todas son una primera toma y lo único es que hay algunas que se han quedado tal cual, otras tenían a lo mejor un par de pinchacitos. Un pinchacito significa cuando a lo mejor pues estás tocando y a lo mejor le das a la caja, pero esa caja en especial le falta un pelín de intensidad o le has dado sin querer al aro, ¿no? Entonces, eso lo que haces es vuelves a tocar esos 5 segundos y solo te cogen ese segundo de cuando tú le das a esa caja. Entonces, hay veces que en diferentes estilos, pues cuando estás trabajando una velocidad muy alta o estás metiendo muchísimos dobles bombos y demás, hay veces que, claro, en el estudio sí que suena todo cuadrado, pero luego técnicamente tienes que ser poco menos que un titán para mantener eso, sobre todo en un directo entero, ¿no? Entonces hay veces que sí que se da ese caso y hay otras veces que alucinas en colores, claro. Bueno, conociéndoos ya, me imagino que no me vais a dejar. Yo creo que no. Si no, me pago tres o cuatro cervezas. A modo de disculpa. Mejor no apostamos, que si igual pierdo yo, ¿eh? Nada. Bueno, ¿habéis sacado el disco vosotros mismos? ¿Habéis contado con alguien? Hemos sacado todo nosotros. No estamos intentando un poco huir de no de trabajar con alguien, porque hay gente que es súper pro, pero también hay gente que no lo es. Entonces, ahora mismo todo lo que es comunicación, contratación y el propio sello somos nosotros. O sea, estamos con Cranauta, que es distribución digital. Luego la distribución física la estamos haciendo nosotros mediante nuestra página. Bueno, siempre hay algún punto de venta de alguna tienda amiga y demás, pero lo que menos, sobre todo vender en conciertos. Y a nivel de sello discográfico y demás, preferimos que vengan a llamarnos. Como suele decir mi padre, es muy diferente cuando te llaman a la puerta cuando tú llamas, ¿no? Y bueno, pues por los años también y el haber trabajado incluso con multis, lo que queremos, o sea, ponemos tanto en este proyecto de una manera tan de corazón que solo podemos trabajar con alguien que vaya a poner el mismo tipo y la misma cantidad de carne en el asador que nosotros. Y eso puede ser difícil. Y para trabajar con una compañía que te va a atar o te va a dar un adelanto y luego va a estar, como quien dice, esperando a ver si suena la campana, pues para eso nosotros seguimos nuestro camino tan felices y sin problema. Bueno, si alguien quisiera conseguir vuestro material o contactar con vosotros... Eso, nada, eso en lavidaesmusica.es, ahí está todo, está el contacto, tenemos la tienda online ahí también, donde tenemos pues el disco en formato digipack, en formato sobre, camis. Además tenemos un pack muy bueno que tenemos, que son 20 euritos, que eso no te saca de pobre ni de rico, como quien dice. Y es camiseta, dos discos, unas pegatas, una bolsita TNT. Y nada, pues ahí puede encontrar tanto la tienda como todos los perfiles de pues lo que es YouTube, Spotify, y luego pues todo lo que son redes, Facebook, Instagram, Twitter y demás. Y bueno, luego pues la vida somos en redes, en buscas y... Como decías antes, aunque seamos un poco puretas, estáis a la última, ¿eh? Sí, bueno, pero es que eso no te puedes librar de ello, macho. Nos hacen cambiar. Los tiempos corren así y oye, también es de agradecer, porque nosotros ahora mismo en promoción nos estamos dejando muchísimo tiempo, pero las redes lo bueno que tienen es que con mucho trabajo también puedes hacer muchas cosas que antes solo se podía hacer invirtiendo mucho dinero, ¿no? Y como dinero tenemos poco, pues estamos invirtiendo mucho tiempo y la verdad es que los medios estáis reaccionando súper bien y nos estáis echando una mano muy grande en lo que es la promo del proyecto y del disco. Mira, yo en estos tiempos que estamos, la verdad que salen muchas bandas, a mí me llegan muchos discos y hay algunos que pasan desapercibidos porque en un mes quedan obsoletos. No sé si es el volumen de música que hay o si no porque no hacemos caso a todo lo que pasa por delante de nuestro ordenador. Pero sí que vosotros lleváis desde enero sacando, con la formación y con el disco y la verdad que se oye hablar de vosotros. Claro. Por lo menos, hombre, a mí me llegan noticias y eso es una parte, claro, importante. Es un poco intentar estirar un poquito al máximo lo que es el trabajo porque... como músico el hacer un disco es un esfuerzo muy grande y pones mucho y la verdad es que en esta ocasión hemos probado en vez de porque mira, antes salía el disco directamente, pum, oye, tenemos un nuevo disco, pum, luego empezaron a, venga, dos adelantos, uno, dos, tres adelantos y luego ya soltamos el disco y nosotros en esta ocasión dijimos, oye, mira, como bien hablábamos antes, ¿no? O por lo menos es lo que creemos nosotros, que cada disco se merece, o sea, cada canción se merece su oportunidad porque cada canción es una historia diferente y es un concepto diferente. Y decidimos sacar semanalmente un tema, sin sacar el disco completo. Y la verdad es que nos ha funcionado súper bien. Porque el que escucha un tema solo va a poder hacer adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, con una canción, no con el disco entero. Entonces, con una canción, cuando solo tiene una canción, pues va a darle una oportunidad de un poquito con menos prisas. Y luego, oye, que le engancha, pues tiene el resto que han salido antes. Pero bueno, también es un poquito... es un trabajo extra. Lo importante en una banda es la música. Y oye, si no tienes tiempo o conocimientos, pues tendrás que contar con alguien. Lo que sí es una pena lo que estás comentando, pues es eso, que hay bandazas y discazos que no considero que es que se vuelvan obsoletos, sino que si descuidas el trabajo de promoción, pues le estás limitando la oportunidad a tu trabajo. Y es una putada porque aparte de músicos te toca ser diseñador, te toca ser community manager, te toca ser de todo. Pero como decía el dicho, hubo mejores tiempos, pero estos son los nuestros, ¿no? Y es con lo que nos toca pelear y no hay más. Antes se hacía todo a mano. Claro, claro. Me acuerdo yo cuando hacía yo el fanzine, lo hacía todo a mano. Imagínate, para publicar 30 o 40 hojas, pues... Te tirabas igual 3 meses. Ya te digo. ¿Y cómo rulaban los discos con las cintas? Y te dejabas la paga en un disco y aunque a la primera no te había gustado, ya te lo escuchabas 50 veces hasta que te sabías hasta la última nota. Ha cambiado todo, ha cambiado todo. Ahora pagas 10 euros al mes y tienes toda la música del mundo cuando tú quieras en el sitio que quieras. Y no pienso tampoco que sea ni peor ni mejor, es diferente. Pero bueno, nosotros lo hemos vivido de otra manera en nuestra juventud, nuestra adolescencia, cuando más estamos activos, ¿no? Así de como público, pero oye, tenía cosas buenas y tenía cosas malas. Claro. Y ahora pues esto es diferente, es diferente. Sí, pero bueno, nos metemos dentro de los tiempos, ¿eh? No hace falta. Hombre, está claro. Aparte tampoco tenemos otra, entonces es lo que hay. Bueno, futuro de la vida, ¿cómo se presenta, Alberto? Pues el futuro de la vida es, y al menos en lo que más estamos trabajando, que es en lo que más queremos asegurar, es en ser felices con el proyecto. O sea, si entráis en redes hoy, solo hemos subido una foto que nos ha hecho nuestro compañero José Antonio Sancho, es un fotógrafo musical cojonudo, y vas a ver a cuatro tíos más felices que una perdiz. Y queremos seguir siendo felices porque cuando estamos felices hacemos unas canciones geniales y pasan un montón de cosas geniales y además seguimos entregándonos con más fuerza que nunca, pero muy felices y teniendo a toda la gente que queremos a nuestro alrededor, y eso es lo que queremos. Sabemos que con esos ingredientes es imposible que salga nada mal. O sea, sabemos que van a salir un montón de festis y un montón de conciertos y de experiencias súper chulas, pero nosotros de lo que nos queremos centrar es en seguir trabajando y sobre todo disfrutándolo. Porque eso ya, la ley de la atracción ya te trae todo lo bueno cuando trabajas en esas frecuencias, y por eso queremos seguir en esa línea. Estamos ya muy ilusionados incluso con lo que va a ser el siguiente disco, que bueno, hay algunos trazos por ahí sueltos, pero más que nada pues estamos viendo que estamos en un momento muy bueno, estamos todos ya que nos hemos quitado esa caparazón con el que estuvimos trabajando durante el disco que tenemos ahora, ¿no? El primer disco, y ahora sabemos que va a ser, si este ha sido especial, este va a ser ya la repera. Pero lo que digo yo, a ver cómo superáis este, ¿eh? No, sí, no, sí. Sí que se va a superar, ¿eh? La verdad. Es más, ha habido un trabajo muy... Este disco se ha trabajado en dos partes realmente. La primera parte fueron los primeros cinco temas en los que los compusimos, los compusimos, los cerramos, pero luego hicimos la producción nosotros, una preproducción en nuestro estudio, porque nosotros tenemos un estudio que es donde grabamos y tocamos y tal, a nivel de trabajo, no a nivel de cuando ya producimos en un estudio externo, pues porque ya tienen equipos mucho más potentes y demás. Estuvimos 3 meses con esas 5 canciones currando, probando diferentes sonidos, grabando con diferentes guitarras, diferentes niveles de distorsión, diferentes planos de mezcla y demás, hasta que, como quien dice, nos encontramos a nosotros mismos. Y luego, a partir de ahí, cogimos fecha para el estudio, que en un primer momento íbamos a grabar por un EP, pues, lo típico, ¿no? Tienes ya 5 temas, pues tener un tema más, pues eso lo vas a hacer en 2 o 3 meses que había de plazo, ¿no? Hasta que llegaba la fecha. Pero fue tan importante el encontrarnos y decir, coño, así es como queremos sonar. Que en esos 2 o 3 meses compusimos de una manera mucho más rodada la segunda parte, y bueno, tienes temas pues como Modo Zen, como Las Distancias, que son temas de singles del disco, sí, indudables. Entonces, ahora que ya sabemos cómo queremos sonar, y lo vemos todo mucho más claro, y encima estamos en un momento genial a nivel personal y musical, pues va a salir, no lo sé cómo, pero seguro que va a ser la hostia. Os veo muy positivos y con mucha actitud, que eso es lo que me gusta a mí. Estamos muy felices, la verdad. Es que todo pierde su brillo. Por ejemplo, llevo 25 años tocando. Entonces, joder, es alucinante, ¿no? Cuando tienes 20 años, yo antes de estar en Denido estuve en Nancy Hole, que era una banda de hard rock, y claro, a principios de la veintena, tocando pues, por toda España, encima tal, y los sueños pues son muy, muy más inocentes, ¿no? Porque, bueno, no sabes, no vives con tus padres, no tienes tantas preocupaciones y demás. Y hay veces que, entre lo duro que es esto, que todo lo que tiene de bonito también lo tiene de duro, porque es un trabajo, estás pluriempleado, aunque no quieras. Luego encima, pues ya, a lo mejor tienes tu relación, ya tienes también tu responsabilidad como pareja, o eres padre, no es mi caso, pero sí el de Emi y el de Oscar. Entonces vas aumentando y es cada vez más difícil mantener esa ilusión y demás, ¿no? Y oye, mira, tirarse a la piscina con un proyecto nuevo, con una vida nueva, en mi caso además, y estar en un punto de ilusión y de felicidad, que es que nos ves en el festival este sábado y dices, joder, macho, daba gusto vernos. Encima, con las niñas, con las chicas, los amigos, bueno, estábamos allí todos pasándolo como enanos, pues es un puntazo. Y dices, oye, mira, esto no lo queremos perder, y hay veces que por el propio desgaste, por forzar la máquina, por incluso te diría muchas veces cuando te posicionas o te posicionan en una escena, estar pendiente de si tus temas van a ser bailongos o no, o si le va a gustar a Mondo Sonoro o a la heavy rock o tal, hay muchas veces que pierdes un poquito de ese norte, ¿no? Y por eso lo que te comentaba antes, que no queremos perder lo que tenemos y que es el motor, que es el llegar al local y saber que vas a ver a tus amigos y que es como un gimnasio mental y es medicina. Y encima ves incluso a mi sobrina o a la niña de Emi, que son fans absolutas de la vida y se vienen a los conciertos y están súper felices, que eso pues también es una felicidad, como quien dice, tenemos el pack ahora mismo. Entonces mira, intentar que dure, y eso va a ser el ingrediente principal de hacer todo lo que tenemos que por delante, tanto lo que salga a nivel de conciertos como a nivel de trabajo en estudio. Nada, disfrutar del momento, que eso es lo que llevamos por delante siempre. Exactamente, si luego es lo que te vas a llevar, si lo demás lo tienes igual. Bueno, Alberto, yo creo que hemos hablado casi de todo, incluso a veces te me has adelantado a las preguntas, pero bueno. Sí, es que hay veces que hablo. No es, la verdad es que suele ser más Emi quien se encarga pues más de entrevistas y demás, pero bueno, en este caso como hay bastante amistad de bastante tiempo, pues me hacía ilusión, digo, pues mira, déjame que haga esta. Y nada, pero bueno, sí me enrollo un poco a veces, lo siento. No, pero... si hay, como decía el otro día, si hay algún oyente que sigue es porque le está gustando, porque si no habrá dicho, joder. No, pero me lo has puesto fácil, para mí mucho mejor, ¿eh? Porque no, así yo escucho y solo tengo que meter alguna preguntina por medio. Bueno, también es un poco difícil explicar que aparte de ser un proyecto musical, todo lo que, o sea, lo que de verdad tiene dentro, ¿no? Aparte de la propia música. Es un poco, pues, eso, ¿no? Ese positivismo y esas ganas de encontrarte, de equilibrarte, de ser feliz, dejarte de gilipolleces, no sé. A mí, mira, desde mi punto de vista, si hay entrevistas que si al final son completas, por decir así, que te hablan del disco, de la banda, de lo que han sacado... Si no te ha convencido el disco, lo vuelves a escuchar. Es como que te llevan o te meten en el disco y te obligan a escucharlo otra vez. Eso está muy bien. Y eso pues, vale sí que mucho. Está muy bien. Exactamente. No, y lo que dices también, en algunas ocasiones vamos al mismo. Ya, como quien dice, ya sabemos todos un poco de qué va esto y cómo se trabaja y demás. Y fíjate, yo pues con Nathy Hall hice dos discos, con De Niro tres, incluso con proyectos anteriores y otros proyectos paralelos. Pero no he utilizado nunca los ingredientes y poner tanto ímpetu en el estado, por ejemplo, anémico, como en este, ¿no? O sea, la sinceridad tenía que ser total. Y después de hablar con gente y la han vuelto a escuchar, dice, hostias, macho, ahora sí que pillo de qué va esto, ¿no? Así es que después de la chapa que he dado, si a alguien le apetece escuchar el disco, seguro que va a encontrar unas lecturas bastante diferentes de las que seguro sin haber escuchado la entrevista hubiese sacado, seguramente. Pues sí, bueno, nosotros, yo seguiré pinchando aquí el disco, todavía me quedan canciones, no me ha dado tiempo a pinchar todas las canciones, ya quedan pocas, pero bueno. Hay tiempo. Y bueno, pues nada más, Alberto, solo agradecerte por la entrevista, mandaros un saludo a toda la banda, desearos lo mejor, y si quieres añadir alguna cosa más a la entrevista, te toca a ti. Pues nada más, pues que nada, que muchísimas gracias por darnos cobertura en tu programa y poder hablar con tus oyentes. Siempre súper agradecidos. Y bueno, Facebook, Twitter, invito a la gente a que nos eche un ojo y que nos siga para mantener informado a todo el mundo. Y bueno, pues a ver si de momento no tenemos pensado hacer tantos conciertos y se está moviendo mucho. Así que a ver si dentro de poquito podemos cubrir vuestra zona y a compartir y que veáis que todo esto que os digo es verdad, ¿eh? Y sobre todo cuando estemos abrazados todos echando una cerveza bien emocionados cantando algún We Are the Champions o algo de eso, esos temas de cuando ya veas igual que un centollo, ya verán cómo es verdad lo que decimos. Como nos pasó en la última vez que nos vimos, vamos. Pues sí, lo pasamos bien. Que lo pasamos como nada. El concierto bueno, pero yo creo que las cervezas de después fueron mejores. Exactamente. Esto tiene que ser un todo. Nosotros siempre estamos deseando de conocer a la gente. El secreto está en la gente. No es que la gente venga a vernos, sino que la gente comparta, que compartamos juntos ese buen rato. Y luego pues hablar con la gente y que te cuente, pues me gusta esto, pues, o esto, ¿no? Que también se aprende luego yo, no sé qué es lo que más se aprende. Y pues hacer amigos y todo estas mil cosas bonitas que tiene la música y a dónde llegas y la gente que conoces y demás. Y bueno, ¿qué te voy a contar a ti, ¿no? Ya, yo la verdad que me alegré cuando me mandasteis el email, me quedé así y dije, toma, digo, pero si siguen adelante, digo, me alegré porque supe la otra noticia de la otra nueva formación. Y digo yo, ¿qué será de ellos? Sí, y justo me mandas el email y dije, voy a escucharlos. Y vamos, fue directo. Pues nada, me alegro muchísimo. Nosotros somos muy prudentes, no queríamos hasta que no se estuviese hecho realidad, como quien dice. Nos gusta mucho centrarnos en el trabajo y estar muy abajo. No abrimos prácticamente ni perfil en redes ni nada. Y eso sí, cuando sacamos salimos un poco expectantes, lo sabíamos. Sí, habíamos currado mucho, estábamos muy contentos, pero oye, luego puede gustar o no. La verdad es que funciona muy bien. Entonces, pues, alegría mutua de que os guste, como os está gustando y que se están generando muchas ganas de vernos, ¿no? contigo y con un montón de viejos amigos que están viendo que seguimos ahí, que tenemos material nuevo y que además estamos a tope. O sea que a dejar que el destino lo ponga en bandeja. Eso, tenemos vida para largo, la vida para largo. Exactamente, la vida le queda mucho. Pues nada, Alberto, muchísimas gracias por la entrevista. Hola, Juan. Y seguimos en contacto a ver si eso, nos vemos pronto o cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos, ¿vale? Perfecto, pues muchísimas gracias, Juan, y nada, a seguir a tope y dando a conocer a bandas, a muchísima gente. Seguiremos aquí mientras podamos, eso que no cabe duda. Pues nada, un abrazo muy fuerte y vamos hablando, ¿vale? Muy bien, un saludo, Alberto, a ti y a toda la banda, ¿vale? Muy bien, de tu parte. Venga, un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Dejando de lado el control de los instintos más bajos, en algo nos ayudó y ese fue el fallo. más algo de mí, pero no sé con qué fin. Será mejor pararlo o nos haremos daño de tanto resistir. Sin aire respiras tú por mí. Ahí teníamos la entrevista con Alberto, componente de La Vida. Tenemos que poner punto y final a este programa de este lunes, después de esta entrevista, una entrevista muy completa, y decir que nuestro compañero Deme de Rock Nación, compañero de los miércoles, tiene un concierto con su nuevo festival, bueno, que lo siguen haciendo todos los años, el aniversario del programa. En este caso han querido contar con Topo, una banda que cumple 40 años de su trayectoria, y que van a estar en Espacio Vías el 8 de junio, sábado 8 de junio, con ese recopilatorio de los 40 años, la banda que la verdad va a hacer un recopilatorio de todos los temas de esa trayectoria tan amplia. Y bueno, ¿qué más decir de Topo? Pues nada, todo el mundo lo conocemos ya. Será una vez más, este sábado 8, en Espacio Vías, un nuevo aniversario de Rock Nación, nuestro compañero Deme, y bueno, ahí estaremos para apoyar una vez más esta fiesta y, como no, este concierto. Y con Topo ponemos punto y final a este lunes, y el lunes que viene estaremos con más novedades, más entrevistas, y siempre digo lo mismo, lo que surja a lo largo de estos días. Nos escuchamos el lunes que viene. Gran porvenir, y si tu padre